Bienvenidos a Vitrina Musical. Expondremos los trabajos de cantautores, poetas y agrupaciones musicales. Todos los lunes de 6 a 7 de la noche con Javier Xavier. Solo aquí en Radio Rebelde 91.5 FM, tu emisora comunitaria.